Y continuamos, compañeros, con una rima de nuestro compañero Lerolico, precisamente para esta mujer que acaba de serse elegida la candidata del PAN a la presidencia, la Josefina Vázquez Mota. En esta rima, Lerolico la acompaña con la portada de la revista ¿Quién?, una de esas revistillas ridículas para gente bonita y wannabe. Entonces, en la revista aparece la Chepina con su esposo y sus dos hijos, perdón, sus dos hijas. Pero resulta, dice Lerolico, que es madre de tres hijas y cuentan que la tercera hija, ausente de la foto, padece obesidad mórbida. O sea que la señora este esconde a su hija, nomás porque no está bonita como las otras dos. ¿Será? Pues qué, perdón, qué madre tan pinche, si es así. Entonces, el Lerolico titula esta rimita, Tu retratito en mi cartera, Chepina discriminadora, y dice así. Tres hijas tiene Chepina, y resulta sospechoso que en un retrato lustroso salido en revista fina, la de la casta divina, una de tres esté ausente. No es retrato referente de la unidad familiar, ponerse a discriminar a una hija diferente. ¿Y qué fue lo que pasó que aparecen solo dos? ¿Qué fue aquello tan atroz que a esconderlos obligó y por grave no salió? Cuentan los que dicen saben y con buen sentido escriben, que la niña, por gordita, en su hogar estaba solita, para evitar la fotograven. Discriminar es el caso por mórbida obesidad, de la niña enfermedad, quizá por afecto escaso o por hormonal desfaso. Quiere Chepina no vean la gorda muñeca fea, que en fotos no sale bien, y como es revista quién, solo a bonitas emplean. Y así la Panasi quiere llegar a la presidencia, si con toda esta evidencia quiere el PAN los abandere, esta lacra que ordenare, no salga su hija Cecilia en la foto de familia. Mi opinión es demostrada, que hay que enviar a la chingada a Chepina y su panfilia.